se va a lanzar la campaña más grande sin precedentes de información y de presencia en los medios, sobre todo para la niñez, para nuestros jóvenes de los dos países, para que no se extienda el consumo de drogas, especialmente fentanilo. Lo vamos a hacer juntos.